sido largo el viaje, pero al fin llegué. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en los 23 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 20 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 5 grados Celsius con una sensación térmica de menos 7 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. Estamos compartiendo el contenido de Luna 9 Radio Digital en las distintas plataformas y los invitamos a que nos visiten. Estamos como Luna 9 Radio Digital, así tal cual, en todas las plataformas de redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como arroba FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM, así, arroba FEM International TV. Muchísimas gracias por los saludos, por los mensajes. En breve lo vamos a compartir. Y hablando de compartir, les comparto la frase del día. No puedes servir desde una taza vacía. Eleanor Brown. No se olviden que tenemos también nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál será su prioridad como mamá en el 2026? Opción 1, salud. Opción 2, tiempo personal. Opción 3, estabilidad emocional. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la licenciada Blanca que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes. Gracias, ahí los estamos viendo en pantalla. Van creciendo los números y van fluctuando. Muchísimas gracias. De verdad, también saludamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que ahí dicen presente. Muchas gracias por su constante apoyo. Así también en nuestra comunidad, nuestra familia, también que tenemos en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por el constante apoyo. Aprovecho brevemente para agradecerlos. Saludos que le hicieron llegar ayer a mi madre por su cumpleaños. Muchas gracias por los saludos, los mensajes, por esa interacción, por esos buenos deseos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. De verdad que la pasamos muy bonito en familia. Gracias por eso, gracias por esas muestras de cariño para María A. Isla, nuestra VP de FEM International, mi querida madre. Gracias por todos, por esos saludos. Como digo, desde tempranito que llegaron, le hicieron el día, como decimos en mi país. Gracias por ello. Vamos a continuar con nuestra programación. No sin antes recordarles de que tenemos el número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Así que tomen nota. El número es más 1-551-254-8201. De nuevo, más 1-551-254-8201. Pues son exactamente 10 y 22 minutos. 10 de la mañana con 22 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para comenzar nuestro conversatorio aquí en Mujeres que Inspiran. Queremos invitarlos a que participen activamente, ya saben, haciéndonos llegar sus preguntas, saludos, comentarios, además de la encuesta que nos permite conocer el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Dicho ello, hoy nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas de Profesión, madre de dos pequeños, que son su mayor alegría y motor. Se dedica al hogar desde su segundo embarazo. Ser mamá le ha enseñado el valor de la energía, la paciencia y la búsqueda constante de lo mejor para su familia. Nos dice, mi camino en el bienestar no fue una simple elección, nació de una necesidad personal. En mi segundo embarazo caí en depresión y me diagnosticaron con diabetes gestacional, hipotiroidismo y una terrible rosácea. Los médicos me pintaron un futuro horrible. Si no hacía algo por mi salud y bienestar, al igual que muchas mamás, pues me enfrenté a desafíos con la salud de mis hijos, pero eso me llevó a investigar y a entender lo que les pasaba. Descubrí que lo que comemos, y cómo nos sentimos es la base de todo, especialmente en el desarrollo de los niños. Impuso un movimiento que se llama BUNEF. Que significa vivir un nuevo estilo de vida y está dirigido a ayudar a mujeres con niños pequeños que quieran prevenir, cuidar y mejorar su salud a través de lo natural. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, licenciada Blanca. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida nuevamente a Mujeres que Inspiran. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola Francisco, buenos días. Muy bien, muy emocionada, muy contenta de estar de nuevamente aquí compartiendo con tus radioescuchas pues un poquito de mi historia con un tema tan, tan inspirador para mí, porque fue algo que pues no sabía ni por dónde empezar y traer este tema de metas de mamá para 2026 también me hizo recordar que ya tengo que estar en acción y decir pues que estoy muy emocionada. Muchísimas gracias y aprovecho para compartir con nuestra querida audiencia, que ya no es solo mía, es nuestra, porque usted ya es parte del equipo de Luna 9 Radio Digital. Y gracias de verdad por compartir con nosotros, por siempre estar ávida en compartir su conocimiento con todas las madres que nos escuchan en diferentes partes del mundo y por hacer la diferencia. Gracias nuevamente por unirse al equipo de Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias. Un verdadero privilegio, gracias a usted. Pues para empezar este conversatorio, díganos, licenciada, cuando una mamá piensa en metas para, digamos, un año nuevo, ¿cuál es el primer paso realista para entender dónde está parada emocionalmente? ¿Dónde está parada emocionalmente? Mira, cuando me invitaron a hablar de este tema, te confieso, Francisco, yo no sabía de qué les iba a hablar. Yo no sabía ni cómo empezar. Y oficialmente yo creo que el 2026 inició para el mundo hace unas semanas. Para mí el 2026 empieza hoy. Literal empieza hoy porque estoy poniendo ya en acción todo lo que quiero hacer. Y dije, necesito pues fijarme qué es lo que quiero para este 2026. Y para que una mamá sepa qué es lo que quiere, cómo se quiere sentir para este 2026, primero tiene que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Cómo me siento actualmente? ¿Me siento cansada? ¿Me siento con energía? ¿Me siento para...? Porque muchas inician el 2026. Yo, de hecho, vi en muchas redes sociales que ya habían empezado el día 1 de este año, que ya empezaban a hacer ejercicio, que ya había empezado a tomar sus tés, sus jugos verdes y todo esto. Y yo sentí esa culpa como que, ay, ¿por qué no empecé desde el día 1, no? Y te digo, literal, mi 2026 empieza hoy, porque hoy empiezo a tomar acción. Y este fin de semana fue cuando dije, a ver, vamos a tomar mi libreta, vamos a ver de qué es lo que vamos a hablar este lunes, porque todavía no sabían qué es lo que les iba a platicar, no sabía qué título ponerle. Yo no sabía si íbamos a hablar de metas personales o de metas profesionales o de vision board o no sé. Entonces dije, a ver, lo primero que tenemos que hacer es hacer esta conciencia y decir cómo me siento. Yo me senté el fin de semana, tomé mi libreta, a mí me gusta escribir mucho. Tomé mi libreta y dije, a ver, Blanca, vamos a ver qué es lo que quiero hacer este 2026. Cuando mis hijos iniciaron ya las clases este año, me encontré con la confusión de decir, ¿y ahora qué les mando de almuerzo? ¿Y ahora qué les hago de comer? ¿Y ahora qué es lo que voy a leer? ¿Qué es lo que voy a escuchar? sea, yo no sabía, yo no tenía como que esa idea de qué es lo que iba a hacer para este 2026. Entonces, para mí, lo primero que hice fue sentarme, tomar mi libreta y empezar a ver qué es lo que yo he avanzado en el año pasado, pero ahora cómo me siento y qué es lo que quiero conseguir para este 2026. Entonces, yo les diría a las personas que me escuchan que para que nos sentamos, bueno, para que sientan que esto es real, primero veas cómo te sientes actualmente y a partir de ahí empieces a establecer o empecemos a establecer las metas o qué es lo que queremos alcanzar para este 2026. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir con nosotros esta pregunta. Pues no solamente abre lo que es la conversación, ¿no? Sino también que nos permite conocer, digamos, esa parte más humana, esa parte donde, pues, si bien es cierto, hasta algún punto hay presiones, hay presionismos como madres que son, pues la verdad que queremos agradecerle el que esté compartiendo con nosotros, agradecer ese espacio que está haciendo en su agenda. Sabemos de que tiene una agenda muy apretada y de verdad que somos privilegiados de poder compartir con usted. Y también sabemos que nuestra familia de Luna 9 Radio está tomando notas acerca de ello y qué importante manera, ¿no?, tan humana de empezar, digamos, esta conversación, donde, como bien dicen, ¿no?, a veces uno no sabe por dónde empezar a compartir todo lo que tiene, lo que sabe y lo que desea, ese mensaje especial que desea hacerlo. Y es muy humano ello y gracias por eso, porque pues no es acartonado, como dirían algunos, no es un guión que uno lee directamente, sino es una conversación desde lo más profundo del ser de uno y lo comparte con cariño, lo comparte con esas ganas de brindar esas herramientas para que todos podamos crecer juntos, y especialmente nuestras amas de casa, nuestras mamás que nos están escuchando. Gracias por ello, licenciada. Licenciada, ¿por qué cree que a tantas mamás les cuesta tanto ponerse en primer lugar sin sentir culpa? Yo creo, Francisco, que vivimos en una sociedad en donde nos catalogan como las supermamás, de las que debemos de tener pues la casa limpia, debemos llevar a los niños a la escuela, debemos de atender al esposo, tenemos que tener un emprendimiento, tenemos que salir a trabajar. O sea, nos crean esa imagen de que tenemos que poder todo al mismo tiempo. Y todo hablando desde el punto de vista de los hijos, de la familia, del esposo, de los proyectos, pero no nos ponemos a pensar cómo me siento yo como mamá, qué es lo que quiero. Y es muy difícil que muchas mamás se pongan en primer lugar porque lo ven como egoísmo. Yo decía, y a mí me decía, ¿no? Pues es que tú te vas a bailar porque quieres dejar a tus hijos. Y yo, a ver, espérame, no, yo pongo o me puse como meta el año pasado irme a una bailoterapia por diferentes razones, por salud, por socializar, porque necesito estar tranquila. Y muchas veces los comentarios de otras personas, hasta de tu propia familia, te hacen sentir como primero tienes que poner a tu familia en primer lugar y al último tú. Y yo siempre les he compartido algo que es una analogía de la máscara cuando viajas en un avión. Primero te dicen, utiliza la máscara tú como mamá si es que llevas a niños pequeños, porque primero tienes que estar bien tú y después tienes que acompañar a los que están a tu lado. Entonces, para muchas mamás, los comentarios, el ser que veamos que tenemos que ser mamás perfectas, nos dejan como que al final de que nosotros nos tenemos que cuidar. Sin embargo, tenemos que ser nosotras primero y no como egoísmo. Y hay una frase que yo utilicé mucho hace tiempo de decir primero yo, luego yo y al final yo. Pero no de un tema egoísta, sino más bien de que primero tengo que estar bien para que yo pueda ayudar a mis hijos. Hace algunos años yo me propuse como misión formar hijos sanos, felices y exitosos. Y cuando me puse esa visión, esa misión, para mí fue como algo de, ay, qué sueño tan bonito, ay, y qué difícil. Y en aquel entonces yo me sentía, yo tenía la cara completamente llena de granos, estaba yo en depresión, estaba yo tan mal que dije, no, no, de aquí a que yo reúna todos esos puntos, será algo imposible, ¿no? Y entonces, cuando quise como poner en orden y decir, vamos a lograr eso, yo me enfoqué en mis hijos y me dejaba en último lugar. Pero cuando entendí que primero debemos de ponernos nosotras en primer lugar, no como egoísta, sino como esa mamá que tiene que estar plena para poder ayudar a sus hijos, es ahí donde todo cambia. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros toda esa carga emocional que usted está compartiendo con nosotros, que sabemos que muchas madres que nos escuchan también están coincidiendo con usted, parte de, digamos, entre comillas, esa presión social. Pero algo me queda resonando: tener hijos sanos, felices y exitosos. Creo que esa es la clave para todo, como sociedad, como familia, como personas. De verdad que eso es lo que más se necesita. Gracias, licenciada, por compartirlo. Licenciada, ¿cuáles son las señales más comunes que indican que una mamá necesita replantear su bienestar? Cuéntenos. ¿Cuáles son las señales más comunes? Primero, de ver cómo está tu familia. Yo, cuando me propuse esa misión de formar hijos sanos, felices y exitosos, veía a mis hijos hacer berrinche. Me veía yo saliendo de control y casi gritando. Y yo decía, a ver, Blanca, ¿quieres fomentar esto de vivir un estilo de vida saludable y que todo sea bonito? Pero tú no lo estás haciendo. Entonces dije, a ver, primero vamos a identificar qué es lo que soy y qué es lo que siento. Y te decía, yo vengo de una depresión que tuve que salir por mí. Tuve que primero identificar cómo me estaba sintiendo. Yo les gritaba a mis hijos cuando eran muchísimo más pequeños. Ellos, hay cosas que ni entendían, y yo les gritaba. Y yo les decía, no, yo no quiero ser esa persona, yo no quiero ser esa mamá gritona, yo no quiero ser esa persona a quien sus hijos le tengan miedo. Entonces, primero hay que identificar cómo me siento y qué estoy viviendo actualmente en mi familia, y desde ahí empezar a cambiar. Desde ahí empezar a forjarte tus metas como mamá. Y si dices, yo me siento estresada, me siento cansada, necesito dormir más, pues tu meta que sea descansar más. Entonces yo hablé con mis hijos y les dije en varias ocasiones, tu mamá también necesita descansar. Tu mamá necesita también tomar agua, necesita estar en un ambiente más tranquilo, y todos lo podemos fomentar. Entonces, aquí identificar las señales es decir cómo me siento actualmente y con base en eso empezar a trabajar. Muy importante lo que de verdad comparte usted, licenciada. Permite reflexionar sobre el estado actual, ¿no?, de cada persona. Y la verdad, sabemos, como digo, que nuestras madres que nos están escuchando en Estados Unidos y en México también están tomando notas y están de acuerdo con usted. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, en su experiencia, ¿qué tan determinante es la presión social en la forma en que una mujer define sus metas como mamá? Es muy determinante cómo la misma familia te dice que tienes que tener ciertos, pues como ciertos roles, ¿no? Que tu casa tiene que estar limpia, de que tienes que tener hijos sanos, hijos saludables, y muchas veces eso es lo que te detiene. Yo, cuando me propuse esto, yo tuve mucho miedo hasta de decirle al mundo, ¿no? Hasta a decirle a mi pareja. Yo ya tenía como que esa idea, pero como que no me atrevía a decírselo, porque tenía como que ese miedito de decir, ay, pues está soñando, o pues quién no quiere, pero no se puede. O la frase esa que te dice, pues no se puede tener todo al mismo tiempo. Entonces dije, pues no, a lo mejor no se puede tener todo al mismo tiempo, pero si trabajas en cada aspecto de tu vida, claro que se puede conseguir. Y sí, la presión social es siempre algo que te va a quedar ahí, pues que te va a detener. Pero cuando tú sientes como mamá que estás haciendo lo correcto, claro que puedes, pues no ignorar esos comentarios, pero sí los escuchas con amor y dices, pues es lo que tú piensas, pero yo estoy haciendo las cosas que me están ayudando, que me está haciendo cambiar, pues lo voy a seguir haciendo. Entonces, la presión social siempre va a estar ahí, siempre Creo que ese es un tema que falta mucho por ayudarnos entre misma familia, entre mismas hermanas, entre misma comunidad. Pero es algo que tenemos que aprender a que nosotras tenemos que salir adelante a pesar de eso. Muchas gracias, licenciada. La verdad que sí, todavía falta muchísimo por hacer, todavía en esa parte, ¿no? Como bien usted nos menciona, te falta más educación, creo, y más temas, más foros donde puedan hablarse libremente de estos temas, de entender más, comprender más. Porque creo que aún cuando hemos avanzado en tecnología, en distintos gremios, en distintos rubros, pero la verdad que todavía falta mucho más entendimiento, más información para este tema. La verdad que sí, se necesita urgentemente para poder entenderlo más. Gracias, licenciada. Licenciada, si una mamá que nos está escuchando ahora mismo y siente que está agotada, ¿qué sería lo primero que debería decirse a sí misma? Cuéntenos. Si una mamá se siente agotada, esa es lo que siempre vamos a sentir como mamás. La carga emocional, el cansancio físico, todo eso lo sentimos todas las mamás. Y yo creo que muchas en este momento lo están sintiendo. Yo les diría, si tú no sabes por dónde empezar, primero te diría, suelta esa culpa. No tienes por qué sentir que estás o que no estás avanzando. Porque si tú, en este momento, tu prioridad es tu descanso, tómate tu descanso. Muchas veces nos ven descansando y ya te están criticando de que no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, no, o sea, si en este momento tú te sientes agotada, yo siempre les digo a unas compañeras, si necesitas en tu día a día tomarte tus 15 minutos para hacer una siesta, tómate una siesta. Deja, la ropa no se va a ir, los trastes no se van a ir. Tú necesitas descansar y con esto no te estoy diciendo, ay, no, ya, ponte a dormir y manda a todos al carajo y... No, o sea, si ponte en primer lugar de decir, necesito descansar, necesito tomar más agua, necesito suplementarme, necesito comer más para tener esa energía. Entonces, si ahorita estas mamás se sienten así, yo les diría, suelten esa culpa. Es algo que todas sentimos. Es algo que lo vamos a seguir sintiendo. Pero sí es momento de trabajar en nosotras y decir, si ahorita necesitas un descanso, tómate tu descanso sin culpa. Muchas gracias, licenciada. De verdad que sí, sabemos que esta pregunta pues genera, digamos, esa parte emocional que se abra y conexión profundamente, ¿no? Entre usted y toda nuestra audiencia. Pero algo me quedó resonando, suelta la culpa. La verdad que hemos comprobado en más de una ocasión de que todavía en esta nueva era digital y cuanta cosa nueva era y todo, aún todavía nuestras madres latinoamericanas, sobre todo y hispanoamericanas, sienten eso, de como bien dice usted, no pueden tomarse un tiempo para descansar, no tienen la mayoría, incluso aquí hemos comprobado que muchas madres piensan más como madres que como mujer, cuando se cuidan, no toman, digamos, suplementos, o porque no, yo tengo que trabajar, el tiempo que yo me dedico, así sea un minuto en hacer algo, para mí, este un minuto que estoy descuidando a mi familia y luego cuando pasan los años es que ven las consecuencias, ya sea osteoporosis, osteoartritis o lo que sea. ¿Y por qué? Porque nunca se cuidaron. Cuando llega la menopausia, cuando llega esto, sistema emocional, perdón, la parte emocional, la parte física, peor la parte nutricional, que no toman calcio y luego pues hemos visto, ¿no?, todas las consecuencias por ello, por no tomar medidas en su preciso momento, por no soltar esa culpa. La verdad que lo comprobamos constantemente aquí, me imagino que en México muchísimo más todavía, ¿no? En nuestros países en sí. Y así es. Fíjate que yo te decía, yo inicio mi 2026 el día de hoy porque empecé a tomar acción. Yo vengo de unos días de descanso, nos fuimos de vacaciones en mes de diciembre, como por el 20, regresamos el 10 de enero. Y en esos días yo no cociné, me enfermé, me tiré en la cama. Estuve ahí descansando y al principio de año sí sentí esa punzadita de culpa y yo dije, ay, ¿por qué no empecé? ¿O por qué no me estoy componiendo tan rápido? Yo dije, a ver, no, necesito descansar, mi descanso es necesario, es darme esta pausa Y descansar tal vez no significa no hacer nada, significa hacer cosas diferentes que me hagan sentir bien. Entonces yo sí sentí esa culpa al inicio de año. Cuando me invitan a hablar de este tema, yo dije, oye, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué? ¿O de qué les voy a hablar? Yo no sé si metas personales, yo no sé si metas profesionales. Y yo dije, a ver, no, necesito hablarles y comentarles, compartirles mi sentir desde lo que estoy viviendo actualmente, desde lo que yo estoy sintiendo actualmente y de lo que quiero transformar este 2026. Mi descanso fue necesario, sí lo hice y lo hice sin culpa porque dije, a ver, vamos a liberarnos de eso, vamos a tomar acción. Este fin de semana lo que hice fue tomar mi libreta, le puse ya, establecí mis metas, dije, ya, vamos a retomar los entrenamientos de mis hijos, vamos a hacer nuestro calendario de las actividades que vamos a hacer. Entonces, yo creo que aquí no vengo a hablarles desde la perfección de un calendario, sino más bien de la realidad de esa madre que aprendió que también pausar es parte del plan, es parte de nosotros para poder evolucionar. Y así me puse yo. Mi meta para este 2026 es ser una mamá en evolución que tenga estos tres principales pilares: salud, felicidad y éxito. Entonces, desde este punto de vista es lo que les quiero compartir para no sentir que ah, ya nos ganó el 2026, ya estamos casi por terminar este mes y no hicimos nada. Yo creo que es mejor de decir el día de hoy puedo empezar a hacer, si no es hoy, mañana, pero es el día en que cada una de nosotras decida tomar acción. Y para mí este 2026 empieza hoy, lo empiezo con mucho entusiasmo, lo empiezo con muchas ganas y de aquí, si es necesario retomar y reagendar las cosas, lo vamos a hacer, porque tengo claro que tenemos mil cosas como mamás, pero no tenemos que dejar de lado lo que nos hace a nosotros sentir bien. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a la licenciada por compartir, por esa, digamos, manera de llegar a las amas de casa que nos están escuchando. Porque hasta así como usted está compartiendo, también hay, podemos decir que hay muchísimas que están sintiendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues gracias por esa manera y de verdad se necesita de vez en cuando tomarse unas vacaciones porque para recargar, porque no es sencillo, más. La labor del que conocemos de los padres, o más en este caso de ustedes, las mujeres, las madres de casa, de verdad que es fuerte esa carga que tienen, porque están de psicóloga, están de enfermera, están de coach, están de chef, están de amas de casa, están de emprendedoras, están de esposas, están de esto, y cuando toman tiempo para ustedes, entonces pues se necesita ello, de verdad que si hay un momento para desconectarse de todo, de todos. Y como bien dice, déjame tranquilito un rato y ya está. Entonces, este tiempo se necesita y sobre todo por paz mental, por salud física, porque ese estrés no es nada sencillo. Gracias por compartir, licenciada, con nosotros. Querida familia, están escuchando el Café de las Mañanas, un espacio creado para mujeres que inspiran, que luchan, que sienten y que sueñan. No se muevan de ahí porque regresamos enseguida, pero antes no se olviden que tenemos la encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta de hoy es: ¿cuál será tu prioridad como mamá en el 2026? Opción 1, salud. Opción 2, tiempo personal. Opción 3, estabilidad emocional. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la licenciada Blanca que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta. Y antes de irnos a la pausa, tenemos primero que saludar a María Luisa Alcalá. A besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. También saludamos a Violeta Echevarría en New Jersey. Muchas gracias por el constante apoyo. Ahí vemos la interacción en las distintas plataformas. Gracias por ello. De ahí también tenemos saludos especiales para señora Reina Torres Cruz, quien es mamá de la licenciada Blanca. Le mandamos un abrazo desde la cabina de Luna 9 Radio Digital. Gracias por ese apoyo que siempre brinda.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:59. Y tenemos cielos totalmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está exactamente en menos 5 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 3 grados Celsius. Es decir, estamos en 23 grados Celsius Fahrenheit, con una sensación térmica de 27. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Antes estábamos con el tema, compartiendo el tema que nos hizo llegar nuestro querido amigo Arshu, que se titula Casino. Muchísimas gracias por compartir con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos compartiendo una charla muy interesante con Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, esposa, madre, promotora del bienestar integral y la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema Metas de Mamá para este 2026. Continuamos con nuestra programación. Licenciada Blanca, háblenos por favor de bienestar real. ¿Cuáles son las metas más alcanzables para una mamá que quiere empezar a cuidarse en este 2026? ¿Cuáles serían las metas alcanzables para poder tener un bienestar real? Yo me dije, necesito estar bien tanto física, mental, emocionalmente, pero también necesito cambiar, necesito no solo ser la mamá que cuida, no solo ser la mamá que lleva a los niños a la escuela, no solo ser la mamá que tiene que limpiar la casa. Yo también quería, pues, ser diferente y ser, crecer profesionalmente. Pero cuando busco la manera de querer regresar a trabajar y veo todas estas complicaciones, yo dije, tengo que buscar algo que se acople a mí, algo que me haga sentir que estoy creciendo y sobre todo que me haga sentir bien. Entonces, si ustedes como mamás buscan un bienestar real, yo creo que tenemos que abarcar todo, desde la salud, desde el tiempo personal, nuestro bienestar, nuestra felicidad, y también, ¿por qué no?, nuestros proyectos profesionales. Sé que es muy difícil, sé que es muy complicado el tratar de mantener un equilibrio en todos los aspectos, pero creo que no es imposible. Si trabajamos en cada aspecto, a lo mejor en un tiempo determinado, alguna parte y después nos vamos con otra, pues vamos a ir avanzando. Yo te decía, hace tiempo tenía una rosácea terrible. Yo no quería salir de mi casa. Y en aquel entonces yo ya me había propuesto esto de ayudar a mis hijos para que estuvieran sanos, felices, exitosos, pero yo no me sentía nada de eso. Cuando yo me veía al espejo y me veía toda la cara llena de granos, yo me decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy tratando de compartir algo que no tengo o que no siento? Entonces, desde ahí dije, necesito tener este bienestar real para mí y empezar con eso. Yo dije, bueno, este año, en aquel entonces te estoy hablando como por el 2020, decía, ese año me voy a dedicar exclusivamente en el tema de mi salud física, y empecé a ver todo el tema de la piel, el tema de la desintoxicación, el tema de la suplementación. Y cuando me enfoco en eso, empiezo a ver los cambios, empiezo a ver realmente que me estaba funcionando lo que estaba haciendo. Y ya una vez que dije, bueno, ya no me voy a estresar por otros aspectos, porque este es mi año de hacer la parte de la salud, el siguiente año dije, bueno, ya me siento mejor, ya me siento más segura, ahora vamos con lo que sigue. y el siguiente año con lo que sigue. Y así, y te estoy hablando que ahora mi 2026 es ahora ser esa mamá en evolución que tiene el equilibrio en tres aspectos que son los tres pilares para mí, que es salud, felicidad y éxito. Impresionante, muchísimas gracias, licenciada, por aterrizar todas esas ideas concretas. La verdad que, digamos, no es inalcanzable, sino al contrario, se puede planificar, se puede hacer y todo es posible. Gracias por compartir, licenciada. Muchas mamás sienten que no tienen tiempo para ellas. ¿Cómo se construye una rutina que no genere culpa? Licenciada, cuéntenos. Cuando mis hijos eran pequeños, Francisco, y yo estaba en ese tema de la depresión, yo decía, no tengo tiempo para nada. Yo ni me bañaba, yo no me cambiaba la pijama, yo ni siquiera tomaba agua, porque decía que todo el tiempo tenía que estar cuidando a Julieta, porque Julieta y Santiago se llevan con 2 años, y el estar atendiendo a una bebé y un niño pequeño, pues sentía que me desbordaba. Entonces yo decía, no tengo tiempo para mí. Entonces imagínate, cuando yo estaba con el tema de la piel, yo decía, ¿cuándo me voy a hacer yo una rutina de belleza? ¿O cuándo me voy a hacer yo algo para la piel? Y me dejé, o sea, literal me dejé y decía, no tengo tiempo, no puedo, no se puede, ¿no? En aquel entonces dije, está bien, o sea, estoy en esta etapa en la que mis hijos me demandan y todo. Pero desde aquel entonces, desde aquel momento en el que yo sentía que lo hacía, no, tal vez no por salir de la depresión, sino porque la piel me estaba lastimando. A mí se me hacían hasta como grietas en las mejillas y me sangraban. Entonces yo no me podía ni reír porque me dolía. Entonces yo necesitaba algo urgente, pero yo no decía, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer eso. O tantito me levantaba y Julieta ya lloraba y pedía que estuviera ahí. O Santiago ya quería hacer otra cosa. O sea, yo decía que no había tiempo. Entonces lo que hice en aquel entonces fue de que empecé cuando estaban pequeños mis hijos, a medir los tiempos en el que ellos dormían. Y es cuando me levantaba, y creo que es lo que muchos hacen, ¿no? Cuando sus hijos están durmiendo, nos levantamos rapidísimo y empezamos a limpiar, a meter la ropa a la lavadora y todo esto. Entonces yo lo que hacía era que me levantaba, me metía a bañar, me lavaba la cara y todo, y lo hacía por bloques. Lo hacía por bloques de tiempo. Si Santiago, si su papá lo metía a bañar, cuando él se estaba bañando, yo me dedicaba, empezaba a tomar agua y desde ahí empezó, fíjate que de algo que empezó toda esta transformación fue con el simple hecho de ser más consciente y empezar a tomar más agua para mí. Y yo hasta mejor ponía mi jarra de agua en la mesa para tenerla siempre a la vista o en la recámara para tenerla cerca. Y desde ahí empezó todo. Este acto tan simple hizo una transformación enorme de pensar que no tenía tiempo. Entonces buscaba las maneras hasta de acortar los tiempos para cocinar. Yo le decía a mi esposo, necesito una olla de tipo, no sé, express o hornos eléctricos. Y me empezó a hacer como que varias cosas para disminuir tiempos y los tiempos los ocupaba para mí. Entonces yo ya lo que hacía era dedicar ese tiempo y ya me empezaba pues a ponerle aceites, poner cremas y hacer mis rutinas de belleza. Y obviamente en aquel entonces pues yo no sabía, me lastimé la cara. Pero después empiezo con el tema de tomar agua, de desintoxicarme, y desde ahí empezó todo. Entonces, si hay muchas mamás que dicen que no tienen tiempo, las entiendo perfecto porque en realidad es no tener tiempo para nosotras. Pero si nosotros les damos prioridad a lo que realmente importa, que es nuestro bienestar, desde ahí se va a mover todo. Y no te digo que empieces a cambiar o que empieces a dedicarte 5 horas para ti, no, empieza con 5 minutos, 5 minutos, es más, no 5, con 2 minutos, 2 minutos de que tú te relajes, de que tú respires, de que tú vayas y tomes agua, o sea, 2 minutos, no me digan que no tienen 2 minutos. Entonces, creo que podemos empezar desde cosas muy, muy sencillas, muy básicas, No te voy a decir cambia todo a la perfección o cambia todo en este mes o antes de que se acabe tu mes empieza. No, empieza con algo tan sencillo. Para mí te digo, mi transformación empezó con simplemente tomar más agua. Creo que son los pequeños pasos, ¿verdad? Que uno va tomando, que luego van creciendo, y la verdad que entendemos perfectamente, pues lo que usted dice es un común denominador, ¿no? Como bien dice las madres, el aprovechar cuando están descansando para hacer las limpiezas en la lavandería, cuando están descansando los demás, y ese sentir, ¿no? De que nunca hay tiempo, pero sí hay tiempo, la verdad que se puede hacer como diría Mari, organizándose bien, se puede hacer las cosas. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Usted habla de la nutrición consciente, pero licenciada, cuéntenos cómo influye realmente en la energía emocional de una mamá. Fíjate que yo quería que mis hijos fueran más saludables y empecé a buscar como cursos, porque hasta me aventé un curso de nutrición genómica para ver cómo iba a ayudar a mis hijos en aquel entonces, que fue un curso que no entendí nada, pero me llamó muchísimo la atención de decir, ¿qué es lo que les voy a dar a mis hijos para tener esa nutrición consciente? Y fue muy difícil porque decía, ¿y ahora qué les doy? ¿Y ahora qué hago? Pero yo pensaba en ellos. O sea, yo decía, les quiero hacer una nutrición consciente para que ellos tengan energía. Y yo me sentía tan agotada, tan cansada. Yo tengo hipotiroidismo, Francisco, y en aquel entonces, uno de los síntomas que me pegaba demasiado era el agotamiento. Era ese cansancio tan extremo en el que yo no me quería ni levantar, y cuando me daba el sol me tumbaba, y era una falta de energía impresionante, que dije, a ver, vamos a entender primero pues que tengo una condición, segundo que necesito nutrirme adecuadamente y tercero pues que necesito sentirme bien, necesito sentirme con energía para que yo pueda ayudar a mis hijos. Y no es de que haya dejado a un lado el tema de la nutrición consciente para mis hijos, sino que lo hicimos a la par, o sea, también me empecé a suplementar. También empecé te digo, a tomar más agua, a desintoxicarme, a comer alimentos que me ayudaran con la energía. Entonces dije, vamos a hacer esta combinación, no solo para mis hijos, sino también para mí. Y desde ahí es cuando empiezo a hacer una desintoxicación, me empiezo a tomar suplementos para que yo tuviera más energía. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros, pues digamos, desde su experiencia, donde lo hace más humano, donde conecta más con nuestras damas que nos están escuchando, tanto en Estados Unidos como en México. De verdad, gracias por, sin, digamos, tanto tecnicismo, poder compartir con nosotros su pensar, su sentir, sus historias de éxito y también cómo se ha sentido y que pues entiende a todas las amas de casa, a las madres de familia que nos están escuchando en estos momentos. Gracias por ello, licenciada, por usar ese lenguaje tan sencillo, tan fácil de conectarse y también con esa manera de poder conectar, ¿no? De corazón a corazón, de alma a alma, y le entiende perfectamente. Gracias. Licenciada, ¿qué hábitos considera que una mamá debería soltar este año para sentirse más ligera y sobre todo más en paz? ¿Qué hábitos necesitan soltar? No, yo creo que más bien, ¿qué hábitos necesitan incorporar? Yo creo que es muy agotador querer cargar con todo, querer hacer todo nosotras como mamás. Yo tengo dos niños, bueno, una niña y un niño de 9 y de 7 años, que he tenido que también ponerle metas a ellos para liberarme de muchísimas cosas y de muchísima carga. Me decían, es que tú no dejas ser niños a tus hijos porque les dejas muchas responsabilidades. Pero yo creo que les doy la responsabilidad desde sacar la basura, desde acomodar sus zapatos, desde que ellos revisen sus cosas, para que yo no sienta toda esa carga. Y no es de que yo no me quiera hacer responsables de ellos, porque me dicen, es que están muy chiquitos para que ellos lo hagan. No, porque aparte se sienten ellos independientes, ellos se sienten que pueden hacer sus cosas o que pueden elegir. Y yo creo que sí tenemos que soltar ese hábito de quererles hacer todo a nuestros hijos o a nuestra familia. Deberíamos de compartir responsabilidades, deberíamos de compartir cosas. Y algo me pasó tan bonito hace unos días. Santiago aprendió a usar la sandwichera. Y Julieta y Santiago estaban haciendo su sándwich. Y yo estaba aquí escribiendo y todo, y me decía, y bien contentos, ¿no? Ya sabemos hacernos un sándwich calientito, porque siempre se lo preparaban y todo frío, ¿no? Y eso me hace sentir así como que, bueno, ya mis hijos, por lo menos a esta edad, no se quedan con hambre, ya por lo menos pueden preparar un sándwich. Y yo creo que ese hábito de quererles hacer todo a nuestra familia, a nuestros hijos, no es egoísmo y no es de que queramos que ellos lo hagan porque nosotros nos queremos sentir más libres, sino más bien que es un reparto de responsabilidades y de compartir y enseñarles que eso los hace independientes y que eso les hace liberar a mamá en el que yo pueda también cumplir con lo que yo quiera hacer. Entonces yo les diría que suelten esos hábitos de ser siempre la mamá que les hace todo o de que les está. Yo veo niños que ya tienen 7, 8 años y todavía les pelan la naranja o les pelan el plátano y no, o sea, yo creo que tenemos que enseñarlos a hacerlos independientes, tenemos que enseñarlos que ellos también nos pueden atender. A mí me encanta que mi hijo me hizo un té y lo veo y dije, wow, o sea, esto es para mí algo tan bonito de que no es de que esté haciendo las cosas de que, ay, pues ya para que ellos me atiendan, ¿no? Yo creo que es un ayudarnos, es un compartir, es un manejo de responsabilidades y es, pues sobre todo, pues tener esa unión familiar. Muchísimas gracias, vos, qué lindo lo que comparte usted con nosotros esta mañana, licenciada, y la verdad que sí, se necesita tener ese nuevo pensamiento, ¿no? Cambiar ese chip, donde pues muchas madres, especialmente pues digamos, de mi generación para arriba, eran de que justamente era por la manera de proteger, la manera de, entre comillas, mostrar cariño, pero la verdad es de que lo hacen a uno más, digamos, no capaz de poder desenvolverse después. De hecho, de no poder cocinar, no conocer, no saber por qué, porque siempre nos lo brindaron todo. Siempre estaba mamá, papá, en este caso mamá, ¿no? Estamos hablando de mujeres, estaba siempre ahí para uno y la manera de que era, digamos, mostrar su cariño era justamente eso, pero a la misma vez, pues digamos, no, nos cortan alas, ¿no? De poder crecer y poder defendernos, como bien dice usted, hasta de ser algo tan simple como un té, por ejemplo, ¿no? No conocer cómo manejar una cocina. No estamos hablando de que hagan, pues, un banquete, estamos hablando de algo simple, pequeño. La verdad que por experiencia propia le digo de que no es sencillo cuando no nos han enseñado ello, pero uno luego, pues, de verdad, aprende y se necesita desde temprana edad poder gradualmente de desenvolverse tranquilamente para cuando llegue la adultez ya uno sabe desenvolverse donde sea que esté en México, en Estados Unidos, España, donde sea, puede tranquilamente hacerse algo de comer, algo de entenderse y desenvolverse de verdad de manera libre. Gracias por compartir con nosotros, licenciada. Esta pregunta de verdad pues invita, ¿no?, a la reflexión y a la al desapego en un momento emocionalmente poderoso para todas las amas de casa que nos están escuchando. Licenciada, si tuviera que elegir un solo hábito para que una mamá empiece hoy mismo, ¿cuál sería y por qué? Tuviera que elegir un solo hábito. Para que empiecen hoy mismo nuestras amas de casa, nuestras madres que nos están escuchando, ¿cuál sería y por qué? El tomar agua. Por el más fácil, porque lo puedes hacer de manera inmediata, porque es algo que muchas veces hasta nosotras mismas no queremos tomar agua o no nos gusta tomar agua. Entonces, yo creo que el día de hoy la invitación es empezar con algo simple. Y es el día de hoy es tomar un vaso de agua más. Yo no sé a esta hora quién haya empezado ya a tomar un vaso de agua. Y yo creo que muchas nos van a decir que nadie ha empezado a tomar un vaso de agua. Y este hábito para mí fue algo que marcó un principio para todo este cambio. porque yo en verdad pensaba que no podía y que hasta me sabía feo y y más en tiempo de frío, ¿no? Que ni siquiera pase el agua pero no, cuando empezamos con este hábito tan sencillo, pero tan poderoso, porque nuestro cerebro necesita oxigenarse, nuestro cuerpo necesita estar hidratado. Con este hábito yo creo que yo les diría, empiécenlo a hacer. Es más, terminando la radio, vayan y tómense su vaso de agua. Una recomendación clara, práctica y memorable. Gracias a la licenciada por compartirlo. Y sí, hay muchas personas que incluso saben lo que nos dicen. No, yo tomo agua en el café, yo estoy tomando agua en el té. Digo, pues es lo mismo, ya le estás poniendo azúcar y ya cambió. Entonces, pues la verdad que sí, es un hábito, como dice usted, fácil, práctico y que va a hacer la gran diferencia, de verdad. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros el día de hoy aquí en Mujeres que Inspiran por Luna 9 Radio Digital. En Luna 9 Radio creemos pues de que es la fuerza de las mujeres que transforman su mundo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ya volvemos, pero antes no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, y de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál será su prioridad como mamá en el 2026? Opción 1, salud. Opción 2, tiempo. Perdón. Gracias a nuestra querida familia que nos está mandando mensajes y ahí nos aparece en pantalla. La opción 1 es salud. Opción 2, a tiempo personal. Opción 3, la estabilidad emocional. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la licenciada Blanca nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por su activa participación. Ahí estamos viendo cómo están fluctuando los números. Gracias por preferirnos. Gracias por elegirnos como su preferido. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Recuerden que también nos pueden hacer llegar sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestro número de WhatsApp. Ya conocen el número, más 1-551-254-8201. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la que heredera parece del trono, tan bautizada como la arrogante, princesa de la salsa, lo conozco como la mi India, en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1853, un día como hoy, en Roma, se estrena la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. 1915, George Clon patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios. 1978, un día como hoy, en Alemania, el último Volkswagen Sedán deja las líneas de producción del país. 1998, sale al aire la primera emisión de noticias Repretel de Canal 6, Costa Rica. Hoy, 19 de enero, se celebra el día de Martin Luther King Jr. Esto sucedió un día como hoy.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 31 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 24 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 21 grados Fahrenheit. Es decir, que actualmente estamos en menos 4 grados Celsius con una sensación térmica de menos 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy interesante con Blanca Luján Torres. Licenciada en Administración de Empresas, esposa, madre, promotora de bienestar integral y de nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema Metas de Mamá para el 2026. Continuamos entonces con nuestra programación. Licenciada Blanca, entrando al terreno emocional, díganos por favor, ¿qué metas emocionales debería considerar una mamá para este 2026? ¿Qué metas emocionales debe considerar una mamá para este 2026? Mira, Francisco, yo te decía que para mí este 2026 tiene que ser un cambio más significativo en diferentes aspectos y, por supuesto, tiene que ver con el tema de las emociones, que es parte de lo que es mi pilar de felicidad. Yo creo que debemos de empezar por la parte de cómo me quiero sentir, de decir a lo mejor, en el tema de la felicidad no se trata de, pues, de siempre estar sonriendo o de no tener problemas, no se trata de eso. Yo creo que se trata más de decir cómo me siento hoy o cómo me quiero sentir para que esto funcione de la mejor manera. Y yo creo que en este tema sería sentirme, o sea, mi paz mental. Yo en este año me propuse de que mi paz mental tiene que estar por encima de todo y no dejarme de tomar las cosas tan personales con mis hijos, de que cuando hacen algún berrinche, y te digo berrinche no es de que se tiren al piso y eso, sino que pues de que ellos también se ponen en una postura de que no quiero o no puedo o no sé. Pero empezar en esa parte de que mi paz mental, yo tengo que tomarme las cosas más en poder escucharlos, de poderlos guiar. Y una de las cosas que yo quiero hacer este 2026, que quiero retomar, es el hacer un ejercicio todos los días de un abrazo de 8 segundos, bueno, más bien de 3 abrazos en el transcurso del día, por 8 segundos, por mínimo 8 segundos, sin decir nada, con mi hijo, con Santiago, con Julieta y con mi esposo. Y este ejercicio emocional nos hace sentir que tenemos ese apoyo o que tenemos esa conexión. Este ejercicio lo hicimos hace como 3 años y la verdad es de que nos funcionó muy bien. Y este año lo quiero retomar, quiero hacerlo y también se los dejo aquí para que ustedes lo hagan. Es un ejercicio también tan sencillo de que esa parte nos permite conectar con nuestra familia. Si no son con tus hijos, pues con las personas que tengas ahí cerca, con tus compañeros de trabajo, con quien sea. De que tengas este abrazo sin decir nada, pero que se sienta esa conexión de un espacio por unos segundos. Entonces, este ejercicio nos hace sentir fortalecidos, nos hace sentir felices y se los dejo aquí, ¿no? Para que ustedes también lo hagan, se los comparto con mucho cariño. Es algo que quiero o que vamos a retomar este 2026 para poder seguir fortaleciendo esta parte emocional. Y le digo, vaya, o sea, sí háganlo, sí se los quiero compartir para que ustedes lo pongan a prueba. Y si a lo mejor dices, no, son 3 abrazos en todo el día, pues a lo mejor no son 3, a lo mejor ustedes nada más usen uno o hagan más, o no sé, como ustedes se vayan acomodando. Es un ejercicio muy bonito, Francisco, que nos ayuda mucho en el tema emocional. Muchísimas gracias por compartir ello, licenciada. La verdad que no es mala idea y de verdad vamos a ver ese efecto, ¿no? Cambiando el chip, como siempre decimos, está empezando todo lo que es desde el interior, todo desde lo que no se ve. Gracias por compartirlo y vamos a ponerlo en práctica también aquí en Luna 9 Radio Digital. Licenciada, ¿cómo puede una mamá fortalecer la relación con sus hijos sin caer en la autoexigencia? Cuéntenos. Yo antes era una mamá mandona, y yo les decía, y tienes que hacer esto, y tienes que hacerlo el otro, y tienes que. Y mis hijos ya hasta me tenían miedo, Francisco. Ellos nada más me veían y corrían. La típica frase de que si no recoges los juguetes, me los llevo en la basura, ¿no? Entonces mis hijos ya me veían así como que, mamá, espérame. Y a veces ya hasta ni me decían nada y me tenían miedo. Y yo decía, yo no quiero que mis hijos me tengan miedo. Yo no quiero seguir siendo esa mamá gritona para que les tenga que yo diciendo todas las veces que tiene o tantas veces que tienen que hacer algo. Y yo lo que hice con mis hijos es que les puse, llegamos a acuerdos y les dije, vamos a tener ciertas actividades. Y les imprimí, o sea, literal, les imprimí un calendario. Les puse con figuritas y todo, en donde les dije, vamos a ponerles una palomita, una carita feliz, me acuerdo que es una carita feliz, o una tache si no se cumple. Y ellos solitos empezaron ya a hacer sus cosas y para mí fue como que ya esta conexión de ya no les tengo que repetir las cosas porque ya saben lo que tienen que hacer. Y en este calendario yo les ponía, levantarse temprano y lavarse los dientes, bueno, cuando eran más chiquitos era pues lavarse los dientes y sin supervisión y recoger la ropa o poner la ropa en el cesto o acomodar los zapatos, o sea, cosas que ellos mismos pudieran hacer. También es algo que les dije en este año lo vamos a retomar, pero me dijeron no, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya es de que no, mamá, yo lo hago, ya solitos acomodan sus cosas, su mochila, sus cosas del deporte, ya no se las tengo que estar repitiendo. Entonces eso me hace sentir como que más tranquila de que no les tengo que exigir que hagan las cosas. Y este ejercicio también me ayudó en decirles, estas son tus actividades, esto es lo que vamos a hacer, este es el horario de nuestros entrenamientos, a tal hora nos tenemos que salir y hasta ellos ponían sus alarmas, ¿no? A tal hora tenemos que salir. Y cumplíamos también con el tema de la puntualidad, con el tema de la asistencia. Y aprendimos todo eso desde la asistencia, la puntualidad, de hacer las cosas con calma, de hacer las cosas bien. Y es un ejercicio también muy bonito que también se los quiero compartir. Si tienen niños pequeños, les puede funcionar en imprimirles pues sus actividades o escribirles en una hoja en cuáles son sus actividades que tienen que hacer y decir, se ganan una carita feliz si lo hicieron y si no, pues una tache. Y si hay alguna tache, pues vamos a ir corrigiendo. No es de que haya castigos, pero sí hay consecuencias de decir, bueno, pues a lo mejor hoy no vamos a salir al parque tanto tiempo o cosas de esas, ¿no? Entonces, el fortalecer esta conexión con mis hijos me ha ayudado en que yo los haga independientes y no les tengan que estar repitiendo las cosas tantas veces. Este ejercicio, les digo, también se los comparto, háganlo con sus pequeños. Y si no, en una hoja, escríbanle qué es lo que se quieren cumplir. Muchísimas gracias, licenciada, por compartirlo. Es una gran idea y de que pues sabemos de que se puede hacer y vamos a estar compartiéndolo también con todos nuestros conocidos. Como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita esta información y pues quienes tienen niños pequeños, pues es una buena manera de empezar. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, hoy se habla mucho de ser, entre comillas, una mamá presente. Desde su perspectiva, ¿qué significa realmente esto en tiempos de multitareas? Cuéntenos. Ser una mamá presente para mí es estar con ellos en momentos que ellos necesiten que una mamá esté. Y yo afortunadamente tengo esta oportunidad de estar en casa y acompañarlos a donde sea, cuando ellos me piden, ya sea una actividad deportiva, de la escuela, con sus compañeros, yo estoy. Pero yo sé que hay muchas mamás que trabajan, yo sé que hay muchas mamás que tienen miles de actividades, pero el ser una mamá presente no significa estar todo el tiempo con ellos, sino dedicarlos o dedicarnos por lo menos unos minutos. Para mí este 2026, yo decía, soy una mamá presente porque estoy en casa, pero muchas veces somos mamás que quedamos en casa y no somos mamás presentes, estamos en el celular o estamos en otras actividades que no les ponemos atención. Entonces, para mí en 2026 mi propósito es de tener por lo menos una conversación de 5 minutos por separado, 5 minutos con Julieta, 5 minutos con Santiago, pero de algo que los hace sentir bien o que los hizo sentir molestos o cosas que ellos, de que podamos sentir esta conexión, que podamos estar, que yo pueda acompañarlos, porque muchas veces al mandarlos a la escuela ni nos enteramos qué es lo que les pasó. O les hacemos las típicas preguntas de cómo te fue, ¿no? Y de ahí nos quedamos. Y cuando nuestra verdadera presencia debe de ir más allá de qué, cómo se sienten, cómo vivieron su día. Y entonces también ese ejercicio se los comparto, platiquen con sus hijos o con la familia con quien estén, que les dediquen unos minutos. O sea, no necesitan estar un día completo, no necesitan siempre acompañarlos a sus actividades, porque yo sé que hay muchos. Yo tengo esa fortuna de hacerlo, pero hay muchas mamás que no. Pero con 10 minutos, 15 minutos que le dediques a tu hijo para estar consciente de cómo fue su día, cómo se siente, podemos conocer muchísimo de ellos y podemos ser esa mamá presente que necesitamos y que nuestros hijos necesitan. Porque muchas veces pensamos que porque se trabaja mucho, ya dejamos a nuestros hijos y los dejamos del cuidado de otras personas y no nos centramos ni cómo se siente, ni cómo fue su día. Entonces es un ejercicio de tan solo unos minutos. Yo sé que hay muchas mamás que trabajan, muchos papás que llegan muy cansados y que no quieren saber, pero este ejercicio de estar o de tener esa conexión o tener esa presencia con sus hijos de 10 minutos es muy poderosa, Francisco. Y la verdad es que lo invito a que lo hagan para que seamos siempre esa mamá, ese papá presente. Y no por días, sino por simplemente 10, 15 minutos al día. Muchísimas gracias, licenciada, por redefinir el concepto de presencia consciente. La verdad que se necesita mucho que lo tengan en cuenta. Como bien dice, pues hay que trabajar, pero también hay que estar de manera consciente, de manera presente en la vida de los niños. Lo necesitan desde su formación, que después cuando llegan adultos es que van a ver, pues lamentablemente, las consecuencias. Gracias, licenciada, por ello. Licenciada, ¿cómo puede una mamá integrar a su familia en sus metas sin que se conviertan en una carga o en una obligación? Yo te decía, me había fijado como misión formar hijos sanos, felices y exitosos. Y eso está alineado conmigo, con lo que yo quiero. Yo lo entendí al revés, o sea, yo primero se los propuse a mis hijos y después lo retomé yo. Pero yo creo que tenemos que establecernos nosotros nuestras metas así, de querer nosotros tener esa salud, esa felicidad y ese éxito hacia nosotras mismas, para poderlos o para poder fijar las metas con nuestros hijos. O sea, tienen que ser alineados. Yo creo que los pilares de que todas las familias quieren, pues son estos tres, de que nosotros nos sintamos o que tengamos que formar nuestras metas, pero que estén alineados también a las metas de nuestros hijos. Yo no puedo decirle o yo no puedo fijarle una meta de felicidad a mi hijo, que se sienta él feliz, cuando yo soy una mamá, pues, deprimida, una mamá resentida, una mamá que siempre está enojada. Entonces, no tendría por qué ser una carga, no tendría por qué no estar alineado. Yo también necesito ese espacio de salud, yo también necesito estar más en hacer ejercicio, en tomar agua, en suplementarme, pero también a mis hijos. O sea, no tiene que ser algo que sea diferente. En mi casa, yo empecé en suplementar nada más a mis hijos. Yo dije, a ver, no, también mamá necesita tener esa energía y también mamá necesita tomar sus suplementos para tener energía. Entonces, no tiene que ser una carga o no tiene por qué no estar alineados. Yo creo que las metas deben de ser para toda la familia en diferentes grados, porque obviamente para mi hijo de 7 años, de 8 años, de 9 años, por ejemplo, pues yo no me voy a meter a hacer ejercicio cuando no me comparo con la energía de mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo ya es un atleta de alto rendimiento y pues yo apenas si puedo hacerme una caminata, ¿no? Pero va de la mano de que los dos necesitamos hacer ejercicio. Los dos necesitamos seguir alimentándonos de manera adecuada. Y lo mismo con el tema de la felicidad. Yo necesito tener esa conexión con mis hijos, esa plática, esas conversaciones para poder ser alineadas y no sentir esa carga y no decir, son metas para mis hijos y para mí no. Yo creo que son metas que me tengo que fijar yo para podérselas transmitir a mis hijos. En el tema del éxito, yo decía, bueno, pues yo necesito, pues a lo mejor establecerme metas para mi emprendimiento o para hacer cosas que a mí me gustan. Y no significa que ellos tengan que aprender o que sean exitosos, o que ellos tengan un negocio, no, sino que definir el éxito para ellos en este momento. Para ellos a lo mejor es de que realicen sus actividades sin que yo les diga tantas veces que lo tienen que hacer, o que tienen que cumplir con sus tareas. Yo, afortunadamente, no he tenido problemas con el tema de sus calificaciones. Los dos llevan unas notas de excelencia. Y yo les digo a mis hijos, es que no es de que yo quiera que tener hijos genios. Yo lo que quiero es de que ustedes sean independientes, de que ustedes hagan las actividades sin que yo se los tenga que explicar tantas veces, de que ustedes puedan, pues a lo mejor, acomodar su uniforme, su mochila. O sea, no tendrían que ser nuestras metas separadas. Tienen que ser todo alineado para que esto no se convierta en una carga. Importantísimo. Ese mensaje que usted está compartiendo con sus niños, y como nuevamente nos encontramos con una palabra que lo hemos compartido aquí en diversos programas de Luna 9 Radio, la congruencia, de verdad, con lo que se dice y con lo que se hace. Gracias, de verdad, licenciada, nuevamente por compartir con nosotros. Tenemos una pregunta del público. Nos dice preguntarle cómo se puede hacer para mantenerse primero una vida saludable y que no cueste tanto. Nos están escribiendo desde nuestra cuenta en X. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio. ¿Cómo puede hacerse para qué, perdón? Para alimentarse. Se me pasó la pregunta, se me movió. Básicamente lo que es la pregunta está basada en la nutrición y que el precio es un poco alto. Quien nos pregunta cómo poder hacerlo. Ay, se me movió la pregunta. Se me movió la pantalla. Y la verdad básicamente está relacionado a la alimentación y el alto precio. ¿Cómo se puede lograr ambos? ¿Cómo puede hacerse para mantenerse, no? Para no, ajá, para que no se nos sea tan difícil, algo así a la pregunta. Exacto. Yo creo que, el mantener una alimentación saludable no es de querer cambiar nuestro menú todo el tiempo, todo o de manera radical. Yo creo que nos podemos fijar como meta a lo mejor en este trimestre o en esta semana o en este mes en incorporar un alimento nuevo. Y la siguiente semana o el siguiente mes incorporar otro. Y para que no lo veas como una dieta. Yo creo que cuando nosotros al inicio de año decimos, ay, nos vamos a poner a dieta para mejorar nuestra salud o para bajar de peso y ese tipo de cosas, pues terminamos abandonando a la mitad del camino. Y yo creo que para que esto sea sostenible, tenemos que verlo desde el punto de vista de un estilo de vida saludable. Y no es de que tengamos que hacer estas dietas de que siempre lechuga y que siempre cosas que nos quitaron el pan. No, yo creo que tenemos que hacerlo de manera paulatina, de manera en el que a lo mejor en este momento dejamos sustituimos el pan, o sustituimos el café, o le bajamos al azúcar del café o al del té. O sea, de que empecemos a hacer cambios tan, tan pequeñitos, tan simples, que como lo vamos a ir haciendo todos los días, ya se vuelva rutinario y ya se vuelva algo que pues ya es más fácil. Yo tengo muchísimos años de no comprar azúcar en casa, y ya mis hijos y yo pues estamos acostumbrados a no comer tanto azúcar. Cuando nos invitan algo en algún otro lado, ponemos azúcar, o sea, detectamos el cambio de cuando está muy azucarado, cuando está muy salado. Pero cuando tú te acostumbras en tu casa en llevarlo todos los días de manera despacio, de que digas, le bajamos al azúcar, a la sal, o incorporamos un alimento nuevo, se vuelve más fácil y te acostumbras, o sea, te acostumbras a dejar algunos alimentos que ya no te funcionan. Otra cosa es de que puedes sustituir algunos alimentos. Hay unos, mucha gente piensa que comer saludable es dejar de comer lo que nos gusta, pero hay maneras de sustituirlo a versiones pues más saludables y que no se vuelva una carga de que, ay, pues ya otra vez regreso a las hamburguesas o otra vez regreso al pan. Podemos comer pan que no sea de harina de trigo, podemos sustituir ese tipo de cosas, o por galletas de semillas, o por galletas de otro tipo que no sea con mucho azúcar o con muchos alimentos procesados. Entonces yo creo que sí se puede mantener el tema de la alimentación por el tiempo que uno quiera, siempre y cuando lo lleves de manera despacio. No es de que digas, yo hoy, a partir de hoy, cambio mis hábitos y ya voy a comer pura lechuga. Pues te vas a fastidiar o te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, por eso muchos dicen, pues el rebote, porque dejaste de comer cierto alimento y ya otra vez vuelves a lo mismo. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer nuestros cambios chiquititos, empezarlos y mantenerlos. Y ya cuando sepas que ya cumpliste eso, vuelves a incorporar otros. Y a lo mejor este mes dices, yo quiero tomar O sea, quiero incluir más frutas y verduras, pues a lo mejor esta semana incluyes una fruta o una verdura y en la siguiente semana incluyes otra y así te vas. No tienes que hacer un cambio radical. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Cómo lo ubicamos, licenciada, en las redes sociales, por favor, para conocer más de todo lo que usted está trabajando, todo lo que comparte? ¿Cómo lo ubicamos? En Instagram estoy como Blanca Luján T, en Facebook como, como Viviendo un Nuevo Estilo de Vida y en YouTube como Blanca Luján. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Licenciada, vamos a compartir el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que le estábamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio cuál será su prioridad como mamá en este 2026. Literalmente, volvemos en 30 segundos para compartir este resultado y le vamos a pedir que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ha elegido nuestra querida familia con sus votos. Ya volvemos en literalmente 30 segundos. No se muevan de ahí. ¿Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras? Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro. O llámanos al WhatsApp más 155-1254-8201. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y estamos de regreso, licenciada. Vamos a conocer, como dije, el resultado de la encuesta del día de hoy para así conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy. Les preguntamos, ¿cuál será su prioridad como mamá en este 2026? Ya ha estado bastante tight, como decimos aquí, muy apretada lo que es la encuesta, pero han elegido el tiempo personal. ¿Cuál es ese feedback o qué opinión le merece el saber el resultado de esta encuesta el día de hoy, licenciada? El tiempo personal eligió, ganó la encuesta. Wow, yo creo que es un llamado, ¿no? De que las mamás necesitamos más espacio para nosotras mismas, pero no para no hacer nada. Yo creo que para algo, para una verdadera evolución, para un verdadero cambio como mamás. El que una mamá pida tiempo personal es porque estamos dando todo por nuestra familia, todo por los demás y nos estamos dejando en último momento. Yo creo que para nosotros este 2026 no solo es tiempo personal, yo creo que es un cambio total desde la salud, desde la estabilidad emocional, desde el éxito, porque el tiempo personal abarcaría la salud también, porque si yo quiero un tiempo para mí para hacer ejercicio, pues es para fortalecer mi estado físico y es para también tener esa estabilidad emocional porque me voy a liberar del estrés. O sea, yo creo que aquí más que todo es combinar toda esta parte de lo que quiero para este 2026, no solo tiempo personal, sino para cubrir todos los aspectos en salud, en felicidad, en éxito. Y está bien que lo pidamos y que lo hagamos. Yo creo que este 2026 es un recordatorio para decir, vamos a tomar pequeñas acciones, por mínimas que sean, desde un simple vaso con agua, pero que lo empecemos a hacer y que lo mantengamos siempre. Y ya con eso, cuando nosotros sabemos que podemos hacer algo por nosotras, ahora sí se viene el verdadero cambio para poder ayudar a nuestros hijos, para poder ayudar a nuestra familia. Entonces, felicidades porque muchas personas ya estamos cambiando esa forma de pensar de que necesitamos ser unas mamás que transformen la vida no solo de de nuestros hijos, sino que del mundo entero, pero que va a empezar a través de nosotras mismas. Y pues eso me llena de felicidad de que estas mamás sientan que necesitan ya empezar a hacer algo por ellas mismas. Entonces, la invitación es desde este simple momento hacerlo con un vaso con agua y de ahí establezcan las metas que tengan que ir alineadas a todo lo que se viene. Entonces, muchas gracias por pensar de esta manera, porque sí queremos un cambio verdaderamente para todo, pues para toda la humanidad, porque nosotros somos la base, las mamás somos la base de pues de lo que se vive en la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada. Y licenciada, ¿cuál sería ese breve mensaje que le gustaría a usted dejarle a toda nuestra familia de Luna Nueva Radio que nos están escuchando, tanto en Estados Unidos como en México, como en Perú, que ahí lo vemos conectados? Yo les diría a estas mamás que nos escuchan el día de hoy, que no busquemos la perfección y no busquemos el pensar que tenemos que hacer algo para los demás. Yo creo que tenemos que empezar con cosas simples, con cosas que nos mantengan por un prolongado tiempo y que tengamos esas ganas de hacerlo. Marquemos nuestros sueños y después pongámoslos en meta y aterricémoslo en hacer pequeños cambios todos los días. Yo creo que cuando una mujer decide cambiar, estamos asegurando pues el futuro de nuestros hijos para que ellos también cambien. Entonces, yo me quiero despedir de esta plática. Primero que todo, pues agradeciéndote a ti, a todo tu equipo de Luna por abrir este espacio, por permitirme compartir pues lo poco que he vivido, lo mucho que he sentido, pero sobre todo por decirle a estas personas, a estas mamás, que no tengan miedo en cambiar, que hagan las cosas por mínimas que sean y que entendamos que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es el querer nosotros cambiar a partir de este 2026. Y pues gracias por permitirme por inspirar y contar esta historia, por contarles mi sentir a todas estas mujeres y que siembre un poquito en ellas que este 2026 puede ser un gran año para todas nosotras si decidimos hacer pequeños cambios. Muchísimas gracias de verdad, licenciada Blanca, por su claridad, por su sensibilidad y por su forma humana de hablar de metas. Siempre es un verdadero gusto conversar con usted. Gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Gracias de verdad, licenciada. Pues, querida familia de Luna 9 Radio, hoy no hablamos de metas perfectas, hablamos de metas posibles, de metas que nacen desde el amor propio, desde la conciencia y desde la valentía de decir: este año también es para mí. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Blanca, por estar con nosotros en esta mañana compartiendo este tema tan importante para todas las amas de casa, nuestras madres que nos están escuchando en nuestras distintas plataformas de radio y también nuestra comunidad de YouTube. Muchas gracias. Los invito a escribir una sola meta para ustedes. Una, la más importante, a recordarse cada mañana con su café. Es importante que lo recuerden. Escríbanlo, cual sea su meta, y recuérdenlo cada mañana. Tomen su té o su café y es de verdad muy esencial que lo hagan. Yo soy Francisco Isla y esto fue el Café de las Mañanas. Nos escuchamos la próxima semana con más mujeres que inspiran. Y ahora los invitamos a acompañarnos con el tema del cierre de nuestro programa. Solamente va a estar disponible por radio. Y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga a todos y cada uno. Gracias por su preferencia. Estamos a su servicio siempre. Ya saben, a quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, esta transmisión quedará en nuestro canal de Telegram y la página Archive, así con V o B chica, .org, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Ya saben, estamos como arroba FEM International TV. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada, y a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por su preferencia. Los dejo con el tema del cierre, la oración hecha canción. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté